Sin miedo y delante de la gente. A mí no me importa, yo soy diferente. Enamorado solo, mami, ciegamente. En tu corazón yo siempre estuve presente. Sin miedo y delante de la gente.